Hola. Hola, buenas noches. Esa. Dije el primer hola del último programa. Wow. Del 2014. ¿Del último programa de qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? No sé, yo la verdad yo pasé vino. La típica, vi luz y subí. Mi vino y me senté, sería acá. El último programa del 2014 de Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Wow. Siempre quise escuchar eso. Bueno, acá estamos como todos los miércoles. Escuchar, que era el último. ¿Siempre? Que era el último de este año. Bueno, llegó el día. Todos los miércoles de 8, 8 y 5, 8 y 10, ponele. A 10 de la noche. Estamos acá haciendo el programa Flor de Semilla. 10 y 10, 10 y pico. También. Hoy estamos acá medio con lluvia. Sí. Algunos compañeros que nos han abandonado, otros que están al llegar. Y otros nuevos que no han venido nunca a Flor de Semilla. Tengo miedo. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Presentate primero. Bueno, Javier de Fatality Show, el programa de los sábados. Uno de los operadores estrella de Fatality Show. No sé si estrella o estrellado, pero hacemos lo que podemos. Son dos operadores, uno de los... En ese sentido es como muy... Es un experimento radial porque no sé si hay en el mundo muchos programas que dos operadores al mismo tiempo, vos tenés que sincronizar. Ahora pongo esto, vos levantar el volumen, levantar la perilla, bajá, cortá, poné esta cortina, dale aire. Coordinación. Esa coordinación no la tenemos tampoco. Tampoco funciona. Pero bueno, no sé cómo llegamos hasta acá. Bueno, pero en principio podemos decir que es el primer programa del mundo que tiene dos operadores, el primer programa de radio. Ya sí. Estoy pensando ir al... ¿Cómo se llama? El libro de los Guinness. De los récords de operador, de cantidad de operadores. ¿Existe por programa? ¿Algún directorio, algún lugar donde averiguar eso? Sí, anota. Dale. Pará, pasémoslo al final del programa. Para que bueno, gracias por... Por tanto. Gracias por tanto, perdón por tampoco, era la frase. Era así. Bueno, ya nos vas a contar a ver, la experiencia esta de cómo es hacer Fatality Show. Ok, y ustedes me van a contar qué tengo que hacer ahora. Tal cual. Ahora seguir. Responder a todas nuestras preguntas. Seguir haciendo así como que estamos haciendo un programa de radio y esas cosas. Ah, bueno. Seguir jugando al programa de radio, okay. Que nos encanta. No. Juguemos a que decimos los datos de contacto a de ver, la radio. ¿Cómo pueden hacerlo nuestros oyentes y nuestras oyentas? Para contactarse con nosotros. Mira, yo si tuviera que elegir, hoy en día elegiría por Facebook. ¿Por Facebook? Sí, no sé por qué. Mira vos. Bueno, por Facebook pueden contactarnos a través de la página fanpage, se llama. Ajá. Radio Semilla. O del usuario Semilla Radiodifusión Comunitaria, pero ya no podemos tener más amigos ahí, así que mejor la página. Y porque llegamos a la máxima cantidad, que son como 5 millones. Mirá. Sí. O 5.000. Más o menos. Pero bueno, en teoría los me gustas de la página son infinitos, ¿no? No quiero de la página, sí. No quiero hacer quilombo, ¿tienen Twitter? Tenemos Twitter, por supuesto. De ahí a que lo usemos. Está bien. No, yo no sé que hay un mundo detrás de Twitter. No lo conozco porque no sé cómo es ni nada. Pero me cuentan mucha gente muy fascinada que sirve para un montón de cosas. Yo no, que hacen un montón de no cosas. Tengo mucho manejo. El otro día, no sé cómo es. Cuando hicimos la retransmisión del Enredando las Mañanas, como todas las mañanas de 10 a 12, Enredando las Mañanas es el noticiero de la Red Nacional de Medios. Un programa chivero. Sí. Mucho chivo de muchos pero programas. Auto chivo, o sea, es un programa que transmitimos nosotros desde la página de la radio. Y bueno, la cuestión es que lo tuiteé, el Enredando, con hashtag, Twitter, con todo, la primera vez en mi vida que lo usaba. Ese efecto. Ese efecto es un efecto de sonido del operador. Y tuvimos un retweet. ¡Epa! Así que bien, quiere decir que nuestros seguidores están atentos. O nuestro seguidor, por lo menos, está atento. Bien. No, o sea que lo dijimos, ¿no? Arroba Radio Semilla. Arroba Radio Semilla. En nuestro Twitter. Muy originales. Y, sí, como se podrían para imaginar. El año que viene voy a ver si puedo hacer una columnita de Twitter en el programa. Dale, un medio de comunicación virtual. Yo he caído en eso, pero me mantengo en el anonimato. ¿Cómo que caíste? En Twitter, sí. ¿Estás muy esos que están pendiente? Fascinados ¿estás que muy pendiente nombrar todo el tiempo? ¿Ah, sí? No muy pendiente, pero me resulta divertido más que nada. Okay. Y un poco útil también. Bien. Pero más que nada divertido. Ojo, por ahí vos tenés algún es como un entretenimiento. Emprendimiento y por ahí te viene muy bien para pasar un chivo también por Twitter, usarlo. Sí, yo es algo que no sé. No me atrae para nada. Igual como no conozco Twitter, no esto es lo que me dijeron, ¿eh? Creo que es mejor no conocerlo. Ah, perfecto. Pero bueno, ya les contaré más el año que viene, probablemente. El año que viene, sí. Hoy, este año ya no, así que el año que viene. No, pero puedo ver de manejar el arroba Radio Semilla. Community Manager. Promesas que hacemos en este programa, me parece perfecto. Pocas cumplimos. Bueno, y las últimas dos maneras de contactarse con nosotros, una es a través del correo electrónico. Últimas dos, ok. ¿Cómo es el correo electrónico? contacto@radiosemilla.com.ar. Ajá. Y la última es venir acá a la radio. Ah, está bien. La última que se me ocurre, ¿no? Debe haber millones de maneras de contactarse. De la forma que quieras, siempre. Decir. Claro, por o eso. De la forma por que eso quieras. Así que bueno, que se vengan acá a IMPA, que eran 10:42:90, cuarto piso. Avisen antes de venir. Sí, más que nada les diría esperamos que no vengan la semana que viene. Sí, ya, eso ni hablar, claro. Todo esto para el año que viene. Sí, ¿por qué? Contanos. Porque no vamos a hacer. La radio va a estar cerrada las próximas dos semanas. Sí, en realidad, IMPA sí va a estar cerrada. Claro, ¿no? Bueno, incluyendo la radio. Tomamos unas breves vacaciones. Exactamente. Así que, bueno, no va a haber programación, o a lo mejor hay alguna que otra repetición, pero vamos a estar medio descolgados del aire. Nos pueden seguir contactando igual por todos los medios. Por Facebook y esas cosas. Porque el 2015 se viene con toda. Bien, pero cuando no hay programa, ¿hay alguien de ustedes que se encarga ahí de ¿cómo es? Community Manager. Sí, sí. ¿Sí? Acá la señorita. Que se ofreció a hacer. A partir de este momento la designamos como Community Manager honoraria. Bueno, sí, obviamente, siempre respondiendo a todas las inquietudes de nuestra audiencia. Bueno, hablamos de ausencias, le mandamos un beso grande. ¿A quién? A Inés. Ah, que no vino. Bueno, y por supuesto, no mandaba, bueno, déjame terminar de hablar. Y por supuesto que va a tener su merecido el día que intente regresar al programa, que le vamos a cerrar las puertas como siempre. Ya falta mucho para eso. Va a quedar en el olvido. Ni se va a preocupar de si vos. Bueno, si nos está escuchando, que dé una señal. No creo que nos esté escuchando, vos decís. Y tengo esa esperanza. Bueno. Y a Tetón, que está viniendo, apúrate, Tetón. Sí, seguro está escuchando. Podemos ir a una charla con Javier, pero después de un tema, ¿te parece? Como quieran, ¿eh? Me parece. Dale. Perfecto. Escuchamos un temita y volvemos. Nuestra clase dirigente sufre una ceguera evidente. Nuestros políticos, nuestros gobiernos, o mienten o guardan silencio. Condenados por su inconsciencia a un futuro de pobreza y miseria. Condenados por su ignorancia a renunciar a toda esperanza. Thank you. radiosemilla.com.ar. El Museo INPA invita a su apertura mensual a realizarse el sábado 20 de diciembre, de 15 a 19 horas, con entrada libre y gratuita en Querandíes 4288, Portón Rojo, en el barrio porteño de Almagro. Se trata del único museo vivo con puesta en escena de relatos plenos de significación mediante artefactos de memoria elaborados y preservados, con la participación de la comunidad en una empresa recuperada por sus trabajadoras y trabajadores. En el Museo INPA se exhiben los 86 años de historia de la metalurgia. Sábado 20 de diciembre, Museo INPA, 15 a 19 horas, apertura mensual. Querandíes 4288. Escuchá Palabras Mutantes los jueves de 18 a 20 horas en Radio Semilla. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Volvimos. ¿La cara de desesperación del operador? Sí, le podemos mandar un beso al operador desde este lado. No, mándale vos. Leo, Grosso, una de las adquisiciones más importantes de este año de Radio Semilla. ¿La más? Sí, no la más. ¿Le puedo pedir a la persona que está a mi derecha, que ha venido, no estaba en el bloque anterior, que me suba el volumen de mis auriculares? Por favor. Que también tiene que ver con el programa. Ese del... no es. Ese es el mío. El segundo, no es tan difícil. ¿El segundo? Sí, ese es. Están todos mezclados. ¿Que lo mezclaste? No, yo no. Pero yo los había arreglado. Ah, alguien los desarregló. Trapitos al sol. Ese puede llegar. Chicos, estas cosas al aire. Trapitos al sol al aire. ¿Le esto? ¿Parece? Le puedo mandar arrancar un saludo a Maru, mi amiga que me está llamando en este momento, así que no se debe acordar que hago un programa de radio. Sí. Hola, Maru. Un beso, Maru, para vos, que atendele no me estás al aire, escuchando en este al aire, momento. Claro, la pongo en altavoz. Sí, al aire, sí, aire. Porque justo estábamos hablando de unos temas que no dan para, ¿sexo? Para ir al aire. No, no exactamente, pero bueno. Eso es parecido, entonces. Algo parecido, por ejemplo. Bueno. Pero bueno. Charlemos de eso. Charlemos de tu amiga y de vos. Nah. Bueno. Bueno, no, programa no, número 504 de Flores Sevilla. Martes, no, miércoles 17 es hoy. ¿El operador sabrá cómo poner la temperatura? No. Bien, pero hay como 30 grados. Calor infernal. Bueno, está un poco más fresquito ahora. Así que vamos a disfrutar acá en IMPA del vientito que entra por la ventana. Ahora no entra vientito encima. Último programa del año de Flores de Semilla. Ajá. ¿Cuándo arrancamos de nuevo con Flores de Semilla? El 4 de mayo. No se escuchó. Allá por febrero del 2015. Bueno, nos falta mucho. Falta un poquito, no tanto. Pero igualmente estaremos conectados y conectadas, como dijimos hace un rato. Esperemos que con novedades técnicas y tecnológicas. De todo tipo. Bien, bien, bien. ¿Y tenemos un invitado hoy o dos? ¿Cómo es la cosa? Dos invitados, a uno ya lo hemos presentado. Sí. Ah, bien. Pero falta la charla. Bien, sí. Bien. Falta el equipo. Sí, sí, solo presentado. Ya sabemos de qué programa es, por ejemplo. Ya sabemos de qué programa es. Me parece es que él viene de venís de vigilante a yo a ver sí. Qué voy a hablar. ¿Saben qué? Vengo a ver qué contestas vos. Vengo a reafirmar me o dijeron, no. Me dijeron sin filtro, Javi. Javi sí, sin filtro. Javi sin filtro. ¿Y dijeron cuándo vuelve Fatality? Me parece que no. No, estamos arreglando. Claro, no tienen un acuerdo. Es como estas vacaciones medio obligadas de IMPA. También, como que te son una especie de margen para decir, bueno, ¿qué hacemos el año que viene? ¿Qué armamos? ¿Qué preparamos? Como para organizarse. Claro. Y uno se estira un poquito. Pero calculo que algo va a pasar en el verano. Tenemos cosas pendientes que no se terminaron de hacer. No sé. Sexo. No estaba al tanto. Depende mucho de las vacaciones de cada uno también, que todavía no están todas previstas. Creo que hay una del tren fecha a Córdoba. Para hay una fecha del tentativa supuestamente en marzo. Eso sí, como para darle un inicio yo nunca a la estoy, segunda temporada. Yo nunca, la, nunca tercera, la tercera. La tercera temporada. Por favor. Tercera, yo nunca estoy en la apertura. Nunca estás en la apertura de temporadas, es verdad. ¿Por qué? Bueno, te perdiste uno solo. No hay una sola que me perdí. Guarda con este tema el doble operador que no te serruche el piso el otro. No. Aparte es medio ficticio el doble operador, porque no es que los dos son operadores. Mira, ya está desmintiendo todo. ¿Viste? Ya no, no, no, que... porque vos dijiste que son dos operadores. Sí, es el único programa en el mundo que tiene dos operadores. Se va a entrar en el libro Guinness de los récords, todo. Vos venís y decís, no claro, son dos negro. Operadores. Claro, no hagas esto. Pasa que en realidad nosotros, digamos, hay fragmentados tareas que en realidad debería fragmentarse en más de dos personas. No, en Javi y en Dylan. No. Sí. No, más. No. Sí, porque... a ver, por ejemplo, tienen... Digamos, operación es una palabra genérica, igual medio que abarca... Claro, se refieren a los que quedan cosas. Del otro lado del vidrio, digamos. Claro, porque, qué sé yo, Dylan se carga prácticamente de los cables y las consolas y... Ajá. Y sobre todo de los cables, está muy pendiente de los cables. Cosa Javi, que viene vos... bien. Y Javi musicaliza, es como la puesta al aire. No me deja hablar. No, pero aparte está menospreciando la labor del operador. Escuchame, loco. ¿De qué lado estás vos? No, lo que está diciendo es que el operador hace tantas cosas que a veces es necesario que haya más de una persona para tantas tareas. Es que es necesario eso. Ajá. Es necesario. Por ejemplo, a ver, quieren pasar una canción. Hay discusión de, pará, yo quiero pasar esta, yo quiero pasar la otra, o... Él está. Cortame el micrófono del señor, por favor, porque no entiende. Ah, no. No hay discusión. Pará, no te pongas así. No hay discusión, sino que el hecho de que ya se tiene apalabrado, digamos que desde un principio en el programa la idea era difundir mucho artista de la escena, no sé emergente. Si está bien dicho, under. Sí, emergente, pero ya hay muchos artistas que tienen, ya se puede decir, más de dos discos a veces y que vienen girando hace mucho tiempo, tocando hace mucho tiempo, pero aún no tiene una llegada masiva en otros medios. Y bueno, la idea del programa pasa por ahí. Si bien también hay una parte donde elige Martín que te puedes encontrar con buenas cosas y otras cosas bochornosas, como la del sábado, por ejemplo. Yo decía, yo estaba hablando del quizás estuviste ahí. Aprovecha que tiene la boca llena ahora con pan dulce. Ese que escuchan, porque... No, quizás estuviste ahí, yo lo explico, así que... Explícalo. Si te dejan ellos. Sí, yo no escuché, no sé de qué están hablando, así que... Es como el fragmento, digamos, el permiso que tiene el programa para pasar música que sí está en el mainstream, digamos, artistas que sí son parte del mainstream, de la transmisión principal. Ajá. Eso sería el mainstream. Ah, bien. De la alta rotación, ¿sí? Los famosos. Para un poco también poder generar un vínculo con la persona que está escuchando, ¿no? Porque si uno se empasta solamente en los artistas desconocidos, tiende a perder un poco también la escucha, ¿no? Está sí, claro. Totalmente. Eso. Perdemos audiencia y eso no puede pasar. Y el quizás estuviste ahí un poco la excusa para eso, y es algo que no es del todo, no es pasar los hits, sino es agarrar de artistas conocidos recitales. Yo trato de que sean recitales que no han sido editados y corto pedacitos y paso eso. Uh-huh. Es muy difícil encontrar, a veces me encuentro con cosas que han sido editadas de alguna forma, pero bueno, se hace. Claro, pero digamos, buscar algún audio que no haya sido muy difundido por lo menos, como no sé, para que tenga alguna... Sí, no sé si muy difundido, por lo menos no editado como ajá. disco. Ajá, está bueno. Y eso lo elige Martín. Claro. Y hay cosas que están buenas y cosas que no. Y cosas que le gustan a Javi, cosas que no le gustan a Javi, en general... Pero escúchame, en general lo que decía José Luis, esos son los artistas que más, por ejemplo, lo que se hizo el último programa, el sábado anterior, que una reseña de discos de muchos artistas que algunos pasaron, otros no, por el programa, pero... Y todos una cosa, sonaron. Claro, sí. Todos sonaron y una cosa que estuvo... No sé si todos. Sí, casi todos. Pero una cosa que estuvo buena era que también pasamos música de gente que toca, los que tocaron en vivo en el programa. Ah, buenísima. O sea que muy pronto vas a tener un disco. Tu disco, un disco en doble. Vivo en Roque Moyano. Yo creo que doble ya tendría que ser. No vamos a dejar que nadie lo descargue ni lo piratee. De hecho, muchos músicos que tocaron en IMPA, digo, fuera de nuestro conocimiento. No, nosotros vos tenés que decir que tenemos la exclusividad. No, bueno. Que tocaron por primera vez. Por primera tocaron vez antes que esté la radio. Acá en Semilla. Claro, eso. Exclusivo. A ver, yo quiero las dos visiones, las dos perspectivas, una de cada lado del vidrio. De Espera, que es... ¿terminamos de presentar a él? Igual la gente lo conoce. La gente lo conoce. Pero capaz se lo están confundiendo con alguien que tiene la voz parecida, que vino mucho a tu programa. Ah, tenés razón, puede ser. Pero no, hoy bueno, entonces, no vino. Preséntate, culiao. Martín de Fatality Show. Martín de Fatality Show. Como a dice Facu, Fatality Show. Como dice el separador de la radio. A diferencia de Javi, Martín está de este lado siempre. De... Claro, Martín es uno de los... El conductor, también, digamos. Perdón, por eso Javi habla tanto. Javi también sale el aire. Ajá. De hecho, tiene su columna. Que ha estado, ha sido parte del random, o sea que no ha salido siempre, pero ha sido una de las más interesantes, también una parte muy interesante. El sábado estuvo espectacular. Fui censurado. No sé eso, bueno, ya nos vas a estar contando sobre eso. Pero disculpame, te interrumpí. Ya no me acuerdo qué era lo que... No, sí, me acuerdo perfectamente lo que iba a preguntar. No, quería así someramente, tampoco se explayen tanto, ¿viste? No tenemos 8 horas de programa. ¿De qué se trata Fatality Show o cómo lo ve cada uno de cada lado del vidrio, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Empezá vos? No, dale vos que tenés ganas. No. Yo creo, mi pregunta primero va dirigida hacia Martín. Es que pasa que me pusiste... Ahí tenés, dale. Hablá que querés hablar. No, me puse... Yo tengo que abrir un paquete de galletitas. ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Me podés repetir? ¿Puede ser? A ver, ¿de qué se trata Fatality Show? O sea, ¿qué es lo que ves vos cuando estás de este lado del vidrio? ¿Qué es lo que haces sábado a sábado? Son dos preguntas diferentes. Sí. Eso amerita dos respuestas. A ver, pero ¿qué es Fatality Show? Podría obtener una respuesta más genérica. Sí, no, yo te digo que es digamos, en el hacer cotidiano de sábado a sábado, cuando vos, digamos, actuás de este lado del vidrio. Claro, bueno, ahí está bueno, porque cuando vos actuás, Fatality Show en parte también, digamos, es no solamente lo que pasa sábado a sábado, sino también lo que pasó sábado a sábado el primer año, que era otra cosa totalmente distinta, pero también era Fatality Show. Y también es Fatality Show la primera idea, la cepa, la razón por la cual le puse Fatality Show, la razón por la cual se sigue llamando así. Y después se me ocurrieron 45 millones de nombres que me hubiesen gustado más en ese momento quizás, pero salió Fatality Show y hay de paso, que tenerlo. Contanos por qué también, porque no sabemos. Fatality Show, es una, el nombre sería así como una parodia de Reality Show. Ahí nace. Después, como la primera artística fue cortando parte del juego de Mortal Kombat, la mayoría lo relacionó directamente con el juego de Mortal Kombat. Le hicieron un link ahí directo. Pero no tiene nada que ver con Mortal Kombat. No está basado. La horda de fanáticos que tenemos acá de Mortal Kombat. Sí, quiero desmentir que esté basado en eso. Y después es lo que pasa sábado a sábado, que es otra cosa, que es la apuesta de la pasión de cada uno de los cinco que hacen el programa, que por suerte son todos muy apasionados con lo que hacen. Y eso está bueno, porque el programa se va alimentando sábado a sábado de eso. En algún momento logró como una especie de meseta, ¿no? Creo ahí. ¿Cómo es eso de meseta? Una meseta. Suena digo, feo eso. No, quiere decir, una estabilidad. Digamos, tanto buscamos algo que se llegó a algo que por ahí todavía no salimos. Que estuvo bueno. Y bueno, es eso. Cuéntenos, en un paréntesis, a ver quiénes son los cinco que hacen el programa. Y una característica, digamos, Javi. Tal, ¿qué? Javi hace eso. No, ¿qué? Porque igual para que me falta la mitad, claro, de Javi, ¿eh? Claro, por eso él lo respondió todavía. Bueno, dejamos para después. No, bueno. acordate cómo dices. ¿Qué hago? Responde lo que vos quieras. ¿Cuál? ¿Qué respondo de todas? Lo de la que te preguntó José. No, lo del programa, que es Fatality Show, bueno, hablando coloquialmente, como dicen técnicamente en la facultad, programa magazine de interés general. Los sábados por la mañana, que es interesante esto, como que decía Martín, que juega con eso de el tema de en las artísticas, el tema del jueguito del Mortal Kombat que tiene el nombre del programa, pero solo en las artísticas, ¿no? Pero también ¿cómo se puede decir? Tiene un programa con una producción, la verdad, bastante interesante. Porque más allá que no se llega a escuchar, tiene un trabajo de producción, de elaboración, tiene una cocina, digamos, en toda la semana. Y es un programa que en algún momento, tenés como todo, ¿no? Tenés días que estás 6 puntos y días que estás 9.50. Claro. Pero, digamos que hay días que, a lo que voy es que hay días que te quedás con mucho material afuera y hay otros días que, viste, hay que estirar. Claro, sacá la guitarra y empezás a tirar magia. Claro. Sí, sabremos. Exactamente. Pero también eso, lo bueno, me parece que también tiene de la radio, que moverte en esos dos terrenos. Si vos estás en un terreno donde todo lo tenés guionado, estructurado y ya tenés un montón de cosas, entonces, como decir, en todos los bolsillos tenés algo para sacar y ofrecer, entonces como que te adormeces y tampoco llegás a hacer algo tan lindo para mí. Y hay veces, si en verdad te está faltando, digamos, no tenés material, y bueno, haces la de Caruso Lombardi, inventás cosas que pero que son efectivas. Estás con los malabares, claro, al aire, y bueno. Claro, pero voy a esto, también está bueno lo otro, que si bien hay veces que no tenés mucho material, pero también está bueno en el recurso de, ya sea el conductor, el columnista, el operador o el invitado, quien sea, si ya no tenés material, pero ahí tenés que demostrar, pelar y demostrar qué recursos tenés. Y entonces, me parece que está bueno las dos cosas. Nada, no sé, ¿qué más? Igual se nota, más allá de lo que decías vos, de que por ahí no se nota, que vos decías que no se nota el aire y la producción, sí se nota. Sí, el hecho de que sea por ahí descontracturado el programa, más relajado, pareciera que no, pero uno que escucha la suficiente cintura, sí, para, digamos, que no se note si si no hay mucha producción o si una semana hubo un poco menos. La verdad que claro, para los que escuchamos el programa al aire... Los que escuchamos. Bueno, los que hemos escuchado alguna que otra vez. Dale un crédito, loco, que no, está escuchando el programa. No, aparte, perdón, Gaby, tú fuiste testigo de los primeros... Tuvimos, lo único que te digo que tuvimos este sábado un invitado muy... Pulenta, muy no, pulenta. No, muy difícil. Sí, muy difícil. Muy complicado, muy difícil. No, sí. Difícil es él. No, de conseguir es muy fácil. Vino con mañas. Vino muy complicado, viste, no le gustó nada el programa. No le gustó. ¿Quién dijo que yo no? Creo que ahí podrían hacer otra entrevista, sí, al invitado, sí, de este sábado que pasó. Vino con mañas. Muy complicado. Yo que tuve que producir. Eso habla mal de ustedes, que no conocen al invitado que traen. No, es que pasa que yo tuve que producir la invitación y me dijo, por ejemplo, bueno, pero quiero 3 flippers en el camarín. Yo dije, para, no hay camarín, o sea, no lleguemos de flipper, no hay camarín. ¿Flipper el delfín, decís vos? No, o flipper el jueguito. El jueguito. Sí. Quiero agua traída de la India, esas cosas, ¿no? Sí. Ah, bueno. Doy fe. Pero sí. Bueno. Pero bueno. Se jugó la producción, al final vino, sí, el invitado. Bueno, pero la idea era hablar de ustedes, no del invitado que hubo el sábado. Bueno, y después que... La pregunta de Norbert. El señor Norbert. Y tengo que... No, eso lo tenés que hacer vos. No, ahora empezá vos. No, bueno, pero ¿cómo es? Era, yo tengo que decir quiénes son. Yo digo quiénes son. ¿Quiénes son? Y de alguna característica, como describirlo. Yo digo quiénes son y Martín dice las características. No, qué feo eso. No. Y no sé qué características. Ay, no es tan difícil. Cada uno tiene un rol más o menos. No sé yo. ¿Puede ser el rol? Claro, puede ser el rol. Bueno. ¿Qué hacen? ¿Cómo te caen? Todos me caen pésimo. ¿Cuándo cumplen? Bien, ven. Estoy en el programa solamente por la plata. Claro. Y tenemos a Dylan Nachman, el hombre de los cables, sonidos, consolas, todo. También un muchacho muy histriónico porque tiene su beta artística y actoral. Y cuando puede, claro, al aire lo pone en práctica. Ajá. ¿Sí? Claro. Está haciendo una columna con otra integrante que Camila Cool. Con Camila Cool. No, sí. Con otra integrante del programa, con Vanessa. No sé si Vanessa, que ya es una primera dama del programa. Sí. La primera dama del programa. No, bueno, y la columna que hacen juntos Dylan y Vanessa está bastante, bastante bueno. Fue algo bueno también que fue mutando, porque empezó de una forma todos juntos, digamos todos en el piso, esa columna se hacían todos juntos y después fue mutando y quedaron ellos dos, pero hicieron una cosa muy, creo que le dio más dinámica y fue mucho más efectivo eso. Bueno, Vanessa que también está no solamente, digamos, en la parte acá, como ella, o sea, no está solamente en la parte de conducir, sino se encarga de las redes sociales, ¿sí? Sí. O sea... Y aprendió mucho. Y ahí yo también aprendo, porque aunque yo no lo pongo en práctica, no me pongo con la computadora, lo que cuenta Vanessa, mirá que en Twitter pasa estas cosas, sí, ¿viste sí. eso que estábamos hablando recién? Yo por ahí vengo. Claro, la repercusión en las redes sociales. Ahí yo me doy cuenta de esas cosas, que ella, ¿viste? Está encargada, sí, de eso, ¿viste? Es una máquina de robar. Vanessa. ¿Por qué? Vanessa, arroba. Ah, arroba. Yo también escuché robar. No, de arrobar. Yo escuché arrobar. Todo lo arroba. Vale. Todo lo que tiene nombre lo arroba. Digamos, Vanessa, locutora nacional. Locutora nacional. Vale. La pueden escuchar en muchas carne, artísticas, sí, de Radio Semilla. Sí, claro. Cuando escuchen una voz que digas, ¡apa! Mira. Mira que claro que habla. No la nuestra. Sino... Mira cómo se le entiende lo que está diciendo. Bueno, ella, a la que le entienden en las artísticas de Radio Semilla, es Vanessa. Esa es Vanessa. Tiene una voz muy pulenta y generosa. Sí. La voz que tiene. Puede ser. Eso trae un poco de descontrol en, sí, la consola. La visión desde el lado técnico. Porque se te va totalmente el tono. Poca ganancia, ¿no? Claro, se te va el tono para todos lados, se pone muy bajo, muy arriba. Cuando te metes agudo, sí, te mata. Sí, el agudo ese que te mata. Pero bueno, es verdad, es la ¿cómo es? ¿Locutora nacional? Sí. ¿Qué más? Tiene carné. ¿Quién más? Ah, Celeste. La señora de los libros es la Lita, la sobrina. Ah, bueno, eso sobrina, si querés, de delantero de la selección argentina. No, descubrimos gol en el Mundial 86. Soy poco futbolero, pero bueno. Pasculi. Sí, ¿ah, sí? Ah, mira. Muy bien ahí. Sí. Exactamente. Ese fue un momento glorioso. Sí, fue un momento. Saber que. Momento que sea sobre, saber que sea sobrina de Pasculi. De un famoso. Lo contó el aire. Al aire lo descubrió. Sí, contó el aire. Sí. Ella ni, lo contó el ni aire. Ni sabía quién era Pasculi, no, que hizo un gol. ¿Juega al fútbol? Ya no. ¿Ella? No. ¿Consiguieron el relato de algún gol? Sí, sí, lo buscamos. Algún gol de ese gol tiene que ser. De ese gol, claro, el gol de Pasculi. Contra Uruguay. Sí, claro. Sí, sí, incluso creo. ¿No sabés quién es Pasculi? No, pero igual voy a esto. Aunque no lo sé, porque ya digo siempre, tengo tanto fútbol como Pachano. A lo que voy es lo siguiente, más allá que lo sepa o no lo sepa, me parece también es su momento. Pasculi, ¿qué hizo? Eso y después, ¿qué hizo? Vamos. No recuerdo. Bueno, vamos a eso. Y o antes sea, tampoco recuerdo. Claro, por eso digo, tampoco es que tampoco matemos a Pasculi. No, lo sé, claro, pero un burro, un Baldano sí te acordás que hizo antes, claro, o después. Huracán. Bueno, pero son pocos, no sé. Los Baldanos son pocos. O un Bochini sin haber jugado. Claro. Ah, bueno, volvemos al programa. Bueno, sí. Quería decir una cosa de no, dos cosas muy muy buenas que tiene Celeste y que le aportó al programa es la comida elaborada casera. Sí, totalmente. Yo creo que ahí fue un salto de calidad, sí, del programa, que hizo que la gente siga viniendo, sí, a operar, a trabajar y hacer el programa. Los invitados se van chochos, además. Sí, hay veces que vos decís, qué cagada, que este invitado me digo que no me gusta, porque hay invitados que no me gustan. Come algo y come muy bien, y por ahí viene un invitado piola que te gusta, pero no, ese día no cocinó nada. Entonces, viste, bueno. Pasa esas cosas. Sí. Y otra cosa, para mí es como es la lista de Lázaro y de los libros. ¿Sí? Ajá. Camine, no, señora, camine. No, porque, claro, camine, busque precios de libros, la verdad que está muy bueno. La verdad que yo no sé si hace la tarea de leerse todos esos libros todas las semanas, pero... Tengo mis dudas. Pero te cuenta... Que es crítica, pero, cuenta, no, da recomienda. Títulos, recomienda. Recomienda, recomienda. Es crítica, sí. ¿Y se la puede invitar a otro programa? Claro. Sí. Sí. Está muy buena la sección porque esa. Acá la acaban de cooptar para... ¿Para acá? Y bueno, hay que preguntarle. Ah, no es para acá. ¿Es para otro para programa? Para todos los programas. Ah, para todos. Un consejo, chicos, fírmenle contrato de profesional porque se les va, Se les va. Claro, es verdad. Tiene pinta de eso. Es verdad. Bueno, esas son las cosas. Y después, bueno, Martina va a hablar de él. No, quiero escucharlo. No, ¿qué voy a decir? Quiero escuchar. No, que... bueno. Sí, sí. Y Martín... No le chupé la media. No le voy a chupar la media. Sácate el auricular. Él sabe que hincha mucho las pelotas con Belgrano. Es un tema... Recurrente. Es un tema a tratar. Pero importante en el sentido de... Sobre todo de las notas. Las notas a conseguir, los invitados. Hay una producción ahí de parte de él que muy pocas veces vistas. Ah, eso está bueno, ¿sí? Mirá como queda bien con el jefecito. No, pero igual te dije... Seguís en el programa. Yo creo que lo de Belgrano lo tiene que sacar. Lo tengo que laburar, ¿no? Y ojo, estuve trabajando en eso. No, y lo de hablo ya... más con mi terapeuta de Belgrano que en Fatality Show ahora. Me imagino. ¿Estás haciendo terapia? Con la terapeuta de Gaby. ¿De Gaby? Yo la dejé. Que me habla de Belgrano. Ella me dejó a mí y bueno. Ah, yo no sabía que hacías terapia. Esa es una parte me que parecía. Claro, tomé tu está bien. Me pasó. ¿Qué más? Pero bueno, así como... No, lo malo, pará, digo lo malo. No, no tenés que elegir eso. Para el... Quizás estuviste ahí. Está floja a veces. Pero bueno, no. ¿Eso es lo único malo? Un montón de cosas más, pero se nos cierra, se nos termina el programa. No. ¿Y ahora? Mira eso. ¿Vos? ¿Yo tengo que hacer lo mismo? Y no sé si lo mismo, alguna... Por lo menos de... Complementario por ahí. ¿Alguna cosa? Si vas a decir lo mismo, no lo digas, ¿viste? No puedes hablar de mí. No, bueno... Por contrato, no puedes hablar de mí. El equipo este que se armó, digamos, el segundo... Los únicos, digamos, que somos de la primera mitad del programa, que es básicamente el primer año, somos Vanessa y yo. Y es mucho más radial que el anterior. Es mucho más radial que el anterior. Están todos más cerca de la sustancia de la radio, por alguna u otra razón, que el anterior, que lo que había antes. Y así se formó un equipo en el cual, por ahí, Dylan y yo somos los únicos que estamos un poquito más distanciados de la radio en general. Y no tanto, inclusive, porque de alguna forma fuimos formados ¿Distanciados con... en qué sentido? No, digo de la formación específica de cada uno, de la ambición que cada uno tenía con respecto a la radio como sustancia. Vane es locutora. Claro, como que todos por algún lado habían... Fueron para eso, Javi es productor y Celeste está estudiando periodismo. Y se nota mucho. Uno puede descansar un montón de cosas en ellos cuando nada, se genera una confianza a partir de eso. Descansar en el sentido, qué sé yo, le dedico por ejemplo a eso, a buscar las notas muchas veces, que es un laburísimo enorme de producción. Tener todos los sábados una nota no es nada fácil, y menos a las 10 de la mañana. Claro. Es un garrón, y más cuando nos gusta entrevistar músicos. Sí, eso es un garrón que uno... que ha venido más de uno dormido. Y si bien está buenísimo que venga, ya aunque venga dormido ya lo tenés acá, y tirás un balde de agua y lo levantás. Sí. Pero a veces hay muchos que les gustaría, o está bueno, y te dicen por ahí pues el sábado, pero ese horario es como complicado. Claro. Como que la invitación... Y vos decís, la miércoles es el invitado justo, pero no te va a venir porque a esa hora está durmiendo. Sí, sí. Eso. De todas maneras, en las entrevistas dimos como un salto de calidad de julio hacia acá. Epa. Fuimos dando como un salto de calidad a nivel notas que estuvo muy bueno. Sí. Me da la sensación. Y es una parte... También es la parte que cambia de programa a programa, ¿no? Entonces... Tratamos de que sea importante. Ojo, ahí en los invitados sí puedo criticar, que hay invitados que no me gustan, pero... Sí, no, por supuesto. Ah, bueno, claro. Hay de todo. Es como... Pero no se lo tenés que hacer saber. Como acá mismo, no se los vamos a decir, pero bueno. No, me lo imaginaba. Yo le tiré esa a ver si me lo decían. Mentira. No, pero es así. Hay gente que por ahí es más dada para hablar ni o para... Hablar. Ni hablar. No, para la comunicación. Te sorprenden, entre todos que te sorprenden. Por ahí el tema pensabas que no daba para mucho y viene un entrevistado y un muro. No es necesariamente... cuánto habla el entrevistado. Muchas veces, bueno, nos tocó entrevistar a Zuccarelli, por ejemplo, que es un tipo muy talentoso, de mucho saber, pero se nos fue de las manos, por ejemplo. Mira vos, ¿por qué? Porque habló demasiado, de más, y estuvo demasiado pendiente él del ritmo del programa. Ah, bien. No lo pudimos controlar, a Zuccarelli. Claro. Es un personaje. Y bueno, nosotros somos cuidadosos en ese sentido, entonces se nota cuando un entrevistado nos pasa por ahí encima. Claro. Después otros casos de entrevistados que nos han sorprendido, es decir, de qué vendrá a hablar, y se terminó generando algo muy interesante. Algo, creo que si no me equivoco, cuando hablo de Miguel del Mental, Miguel tuvimos fue una genial charla súper interesante. Bueno, con Miguel me pasó a mí. Cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Quién es Miguel? Después le contás, pero digo una cosa. Dale. Con Miguel, para tomarlo como un ejemplo, él después te va a contar, pero quién es Miguel, pero pasó como me pasó con varios entrevistados que vos decís, ¿quién es este? ¿Quién es este ñato? Pero después en el... O no esperás mucho. Y la verdad que hace después una nota exquisita, buenísima, muy buena, la pasás muy bien. Sí. Sí. Eso. Y ahora sí. Y te volvés así gratificado. Sí, el mango. Sí. Sí, porque aparte, detrás de un invitado, si la pegaste con un invitado bueno, tenés todo un mundo a descubrir. Claro, en bueno, el caso de Miguel pasa eso. Pasó eso. Se nota cuando la entrevista está siendo interesante, porque en general trato de preguntar yo. Si la entrevista está medio en volante, los otros cuatro están totalmente borrados, claro, en su mundo. Están haciendo su laburo. Cada uno está en la suya. No, estamos laburando. La entrevista está piola. Pasa algo como natural de una mesa, sí, que se vuelve una charla interesante y todos empiezan a preguntar, a charlar, a contar lo suyo, y la dinámica es otra. Y eso pasó con Miguel, por ejemplo, como de un caso fresco que tengo de una entrevista de hace poco, ¿no? Bueno, contanos quién es Miguel, vamos un temita y la seguimos. Dale, breve, para sí. Miguel es el fundador, si quiere, el fundador de un grupo artístico, un colectivo artístico que se llama Elemental. Con muchas inquietudes musicales, básicamente hacen música con elementos, no con instrumentos, sino que transforman elementos de uso cotidiano, es un bidón de agua, por ejemplo, o una tapa de Essen, puedo decir la marca, una botella, cosas así, claro. Las transforman, le dan una función musical, y con eso hacen música, básicamente en medio a performance, con luces, medio teatral. Con una puesta en escena, claro, digamos, no solo la música. Exactamente. Y Miguel, ¿eh?, tiene una inquietud musical con, digamos, que termina en Elemental, pero que tiene muchas más aristas, que tienen base en los efectos de la música en el cerebro, en la música como un nutriente del cerebro. La neurociencia y la música, y tocamos todos esos temas. Es un laburo superador, digamos, de lo que es una puesta en escena o una música, digamos. En realidad eso es algo que es más de Miguel. Claro. No tanto, bueno, por eso el laburo de él, digamos, va hacia más, claro, de la música. Claro, y surgió eso en la charla con Miguel. Claro, re interesante. Y a Miguel lo pueden ver en la publicidad de Speedy. Es el que dice, metal, sí, metal. Respiramos. Y baja. Ay, no sé, no la veo. Bueno, tengo menos publicidad. Si ven la publicidad que está, ¿cómo es? El de Rata Blanca. Claro, con Barilari. Con Barilari. Y todo eso. También. Está ahí. Bueno, es como José Luis Contener, pero largo. Muy parecido. Exactamente. Pero y más barba. Y más barba. Más barbudo. Vamos, bueno, a comparar después la Después de estos trapitos al sol, y mientras buscamos las fotos en Google de Miguel, dale, y de la comparación, escuchamos un tema y después volvemos y seguimos charlando. Bueno. Ya volvemos. Vos me diste la cinta de capitán, pero sábelo bien que no la quiero llevar. En este bote todos vamos a remar, nadie manda a nadie porque acá no hay capataz. Vos me diste la cinta de capitán, pero sábelo bien que no la quiero llevar. En este bote todos vamos a remar, nadie manda a nadie porque acá no hay capataz. Yo no le toco la mena a mi amigo, ni le salto por el paredón al vecino. Tampoco le he visto su verdad, y mucho menos te quiero abrir su puerta. Todos se están perdiendo, y eso, hermano, venilo sabiendo. Después andas deprimido, porque te anduviste metiendo en líos. Los códigos se están perdiendo, el más que vivo tumbaba te lo está diciendo. No somos los primeros, pero los últimos tampoco los seremos. No te tiramos la posta, pero en este momento tenemos la pelota. No somos los primeros, pero los últimos tampoco los seremos. No te tiramos la posta, pero en este momento tenemos la pelota. Más de una vez me he sentido defraudado, pero un hermano dejó tirado. Más de una vez me he sentido defraudado, pero un hermano nunca dejó tirado. Vos me diste la cinta de capitán, pero sábelo bien que no la quiero llevar. En este bote todos vamos a remar, nadie manda a nadie porque acá no hay capataz. Vos me diste la cinta de capitán, pero sábelo bien que no la quiero. En este bote todos vamos a remar, nadie manda a nadie porque acá no hay capataz. ¡Tan, tan! Escapando. ¿El vago al zorro o el zorro al vago? No, el vago al zorro. Radio Semilla FM 106.5. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Tercer bloque de Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Me gusta ese efecto, ¿no? Me gusta el volvimos. Volvimos. ¿Eso lo impusieron por el AFCA? Por Soda Stereo. No sé de qué están hablando. Ni el AFCA ni Soda Stereo. No, no, digo, viste que ahora la nueva ley te pide, claro, avisar si te vas a una tanda. O si volvés de la tanda. O si volvés. Ah. Si terminás, si no terminás. No, no. Si alguno está teniendo, ¿dónde está haciendo algo? De espacio publicitario, fin de espacio, claro, publicitario. Claro, eso. En medio de espacio publicitario. Te pide que marques todo prácticamente. Le avisamos a Lasca que no tenemos espacio publicitario. No. Por ahora. Tomá para vos. No lo discutimos en el plenario, así que no creo que por ahora no vamos a tener. Bueno, seguimos con los chicos de Fatality, con Javier y Martín. Ah, somos entrevistados. Gracias. Hoy son los entrevistados. Y sí, porque hay gente que no se quiere hacer cargo de la conducción de Flor de Semilla. No, ¿cómo es eso? ¿Y sí? ¿Por qué? Acusación dura esa, ¿no? Sí, a vos sobre era todo. Era para vos esa. Para mí era la sí. Y a Javier, porque como es la primera vez que viene, todavía no, pero ya bueno, la próxima menos, sí. Menos mal que me está tratando bien, no me quiero imaginar cuando me toque mal. Imagínate. Cuando tenga confianza y no se pega. No, dejate de joder. El negro Acuña, ¿eh? Así, boludo, el negro Acuña. Che, loco, Jacinto, loco, por loco. Favor. ¿Eh? Diga. Jacinto, por favor, acá. Me hago llamar Jacinto acá. Bueno. Chicos, bueno, nada, Javi, vos te tenías que ir alrededor de las 9, así que vamos a hacer el cierre de la entrevista. El cierre de la transmisión. Yo puedo seguir hablando de Fatality Show hasta las 10. Si vos querés. Te vas a quedar hablando, no de Fatality Show, no, de otras cosas. No, de otras cosas. Él no. Tiene muchas ganas de no seguir hablando palabras. Del programa. Tiene muchas ganas. No, bueno, diga. Lástima, tendremos que pensar, no tenemos una pregunta, así como hay otros programas que tienen preguntas de cierre, claro, como para hacerle nosotros a todos tenemos, los invitados. Nosotros tenemos. Ah, bueno, puede ser esa la pregunta. ¿Cuál es la pregunta de Fatality Show? No, para... no tenemos. Es una lista de preguntas. Ajá. Es como que habría que mejorarla, tendría que ser mucho más jodida las mucho preguntas. Más incisivas. Más incisivas, sí. Más jodidas para mí, más para joder al... Más incomodantes. Igual hay algunas que... Hay algunas que son muy rispas. Hay algunas que, sí. Igual arrancó más light y después de a poco se pusieron unas preguntas más ríspidas. Claro. Y la idea arrancó era... así tipo mate o mate. Café, té o mate. Igual sí. ¿Qué preferís, montaña o playa? Sí, sí. Están todavía sí. Dando vueltas, pero después... Sí, eso... Más voy bravo. A decir, eso del programa me parece que habría que hacerlo más fatality. Bueno. Más fatality todavía. Sí. Para el 2015. Claro, sí. Claro. Te iba a preguntar cuándo empieza Fatality 2015, pero ya lo dijeron antes. En el 2015. Sí. Por lo pronto. En principio, sí. Podemos anticipar eso por ahora. Sí, sí. Vamos a tratar de... Una bomba, estamos tirando. No, no sé, en el 2015 empieza Fatality 2015. Exactamente. Somos unos locos bárbaros. ¿Y ahora cuáles son esas preguntas que están un poco mejor? A ver, tíratele que vos ves mejor, a ver. Porque eso me parece que depende de la mirada de cada uno. No siempre. Sé, qué sé yo. ¿Cuál? Ahora no me acuerdo ni... Uy, perdón. No, ahora, tranquilo. ¿Cuánto vale esto? Esto sale re caro. Es un artilugio de la cámara. A mí me gusta uno que nunca hice. ¿Cuál? La de la chequeada de dolor. Sí, pero esa me parece nunca que... Nunca la hice. No, no es para... Bueno, no, es ríspida. Es mucho más peor. Sí. No sí, podés. Sí. No, igual no yo es lo haría. Ahí. No, no. No es a ver, raza, no yo por un tema... Es entre piernas. Es así. Sería algo así como... ¿Te olés cuando te rascás? Tocar en las partes ciertas partes tuyas, ¿te olés? ¿Te eso le decís al invitado eso. Yo lo haría esa pregunta y me gusta esa pregunta, sí. Pero no por un horario que... Porque el programa también tiene eso, ¿no? Que tiene por ahí secciones como, bueno, escucharlo con sí, toda claro. La familia, la abuela, el nene, y por ahí se va al joraca con eso. Esa claro, parte. No puedes preguntar. Entonces, si te rasca la ola, ¿te claro, olés? A mí me gusta esa pregunta, lo haría, pero no en ese horario. Claro, eso es lo pregunta, único. Es pregunta de la verdulería. Es pregunta de la verdulería. Otra, otra bomba, otro anticipo. Tras noche. Segmentos inconvenientes para menores. Tendríamos que hacer eso. Buena idea la que dijo. ¿Eh? Tomá nota. Por lo general, ese test, que se llama Fatality Test, justamente, es cerca del mediodía, o sea, mucho más cerca del almuerzo, digamos, ¿no? En algunas casas. Nah, igual, hay eso, más probabilidad de que haya... De que la familia esté conectada. Que la familia esté comiendo y vos le tires sí. Esa pregunta si te estás oliendo. Es como una pregunta que hace arriba zumbí. Sí. Claro, entonces, exactamente. De repente hay alguna tuya que te guste, por ejemplo. Bueno, pero el horario de Radio Zumbi por ahí le va más. Un poquito más. ¿Sí? Sí. Ya empieza la gente a tomarse una cervecita a esa hora. Escúchame, que te guste a vos, a ver. Que me gusta a mí, ¿no? Ah, y ahora no me acuerdo de nada. Unas preguntas boludas así del estilo. Pensás que hay muchos científicos en el mundo. Eso también viene dependiendo de quién sea el entrevistado. El entrevistado, sí. Había una que, ¿qué te parecían los forros que repartía el gobierno de la ciudad? ¿Usarías un forro que te reparta con el logo de Macri y lo usarías? Es ¿o una no? buena pregunta. Claro. Este, a mí me gusta, por ejemplo, para el horario y tiene cierto nivel de incomodidad, el helado, digamos, es apto para el horario y un poquito que te pone en un lugar raro. Sí, qué sé yo. ¿Cómo es esta? A ver, hacésela acá al compañero, por ejemplo. Por ejemplo, Norbert, estás tomando un helado en la calle. Sí. Vegano, obvio. Estás tomando un helado vegano en la calle, de cucurucho. Sí. La formulación no me acuerdo exacta. De cucurucho. ¿Seguís pensando que sos tremendamente sexy o te inhibís y empezás a tomarlo con cucharita? O sea, la pregunta sería, ¿lengüita o cucharita? Lengüita o cucharita. Claro. Sí, claro. Lengüita y boca, sí, chupándola. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Sos tremendamente sexy. Claro. Una cosa así. Por ejemplo, esa una de las... Sí. Que es apto para el horario. Es muy border. Sí, es muy border. Rosando lo apto. Que formulada así, es como estás tomando un heladito. Suena simpaticona, entonces... entra, digo, tampoco es tan drástica, no es, está chupando, te morfás el helado, no. Claro, pero faltaría más de ese estilo. Arrancó más suave. Como te gusta el cucurucho, vos, Por ejemplo, con Miguel funcionó la del ojo de Scar. ¿En qué ojo tiene la cicatriz Scar, el villano del Rey León? Funcionó porque él entendió directamente hacia dónde iba la pregunta y dedujo a dónde estaba la cicatriz. Con una noción política. Dijo, si es Disney, la cicatriz tiene que estar en el ojo izquierdo. Y efectivamente está en el ojo izquierdo. Ah, mirá vos, yo hubiera dicho el ojo derecho. Está en el ojo izquierdo. Y él lo sacó, no se acordó, lo sacó. ¿Y cuál sería una noción política? ¿Cuál sería la inferencia política que uno debería hacer? Tenés que mirar con la derecha. El grave, lo error, lo herido, el tajo está en el lado izquierdo. Y tenés que mirar con el ojo derecho, con la parte... Sí. Sería una cosa el derecho así. Es el que mira bien. Exacto. Uy, y ya me pongo friki y tiro esos datos boludos así del estilo. Hay una película película que lo hizo John Wayne y hace un par de años lo hicieron los hermanos Coen con Jeff Bridges, y que John Wayne usaba el parche en el ojo izquierdo y Jeff Bridges ahora lo usaba en el ojo izquierdo. Esas boludeces salen a veces en el programa. Claro. Sí. Pero bueno, nada, hay que... Eso también, el tema de las preguntas dependiendo también el invitado, ¿viste? El invitado, claro, sí. A ver, a ustedes, ¿quién? Esta la van a saber, no sé. No, es una boludez, no, el arquero, decilo. ¿Cuál era el arquero titular de la selección del 94, de la selección argentina del 94? Acuérdense de Maradona yéndose... Yo voto por Roa. No. ¿Usted? ¿Goycochea? No. ¿Usted? No, Goycochea iba como titular, pero se lesiona. Hagan algún ruidito mientras para. Roa en el 98, claro. Eso es lo que te puedo llegar a tirar. Es famoso. Si yo lo sé. Yo lo sé, no tienen que saber. En su momento lo conocí, pero es como Pasculi, ¿entendés? Yo tiro. Yo tiro una pista más. Tiro una pista más. Lo van a ver mucho en propagandas de calvicie, recuperar tu pelo. No tengo la más pálida. Tuvo el mismo efecto de la sota. No importa, Bueno, ahora díganos quién es. Islas. Aparte, estrenó la parte del mundo, estrenó la camiseta de Adidas del esqueleto. Bueno, y salen ese tipo de cosas. Claro, seríamos pésimos. De hecho, fui pésimo invitado. Pésimos invitados. Pero bueno, como eso es otra cosa que cuando se hace. Pero ese estilo de preguntas, cuando se hace, como somos cinco, los cinco tiran alguna pregunta, la pega, o alguna pregunta le gusta, y hay algunas preguntas que no le va a gustar. Pero entre los cinco, digamos que ahí son diferentes. A ¿no? veces, a ver, ahí hay puntos flacos, obviamente, de cuando la producción no te alcanza y de cuando algo te pasa por encima y te desborda. A veces surgen cosas, por ejemplo, que nosotros, si pudiésemos producirla de otra forma, haríamos que surjan mucho más. Cosas que surgen a veces de casualidad que nosotros podemos hacer que tiendan hacia ese lado. Prever que esa casualidad se dé. Exactamente, que trate de repetir. No siempre igual, porque si no sería un embole, pero que más o menos pasen cosas. Por ejemplo, pasó una vez, ¿no? Dylan fue el penúltimo en preguntarle a algún entrevistado y él hizo una pregunta que él usa mucho, que es la de los preservativos. Y fue un ratito, generalmente se hace la pregunta y de acuerdo a qué general entrevistado, estamos un ratito muy cortito hablando de eso. Ah, bueno, si el Ford tiene la carita de Macri, qué gracioso, o sea, que yo lo usaría. Y la pregunta inmediata que le siguió fue quién era el protagonista de Mazinger, el muchacho que manejaba el robot. Y el personaje se llama Koji. Koji Kabuto. Exactamente. Entonces, ¡epa! Después de hablar un rato de forro, el chabón dijo, ah, Koji. Entonces, sí, pero pará, lo sabía, sí. Porque tampoco es un esa sí. Pregunta nadie la pegaba. Sí, tiene que ser una franja etaria. La sabía, loco, la sabía. Está bien, pero digo, pasó algo casualmente que fue, tuvo un relato, digamos. Al margen, cerró todo ahí. ¿Podemos, por todos lados? Podemos decir que el programa saca la parte infantil de cada entrevistado. Buenísimo. Sí, saca. Saca, saca. Bueno, nada más. De los entrevistados y también de ustedes, ¿por qué no? Sí, nuestros también. No sé. Sí, la mía. No, sí. Bien. Y vos estás como más limitado del otro lado, del lado de la mesa de operación. Sí, aunque tenés una ayudita ahí, vi que tenías. ¿Por qué? ¿Por qué un programita que te permite hablar? Ah, bueno, pero ahora lo van a empezar a aplicar en todo, lo van a usar, eso. Sí, ¿cómo es eso? No. Es un secreto. Ah, no, igual ya lo van a empezar a usar. Pero no hablabas antes con el micrófono igual. Sí, seguimos hablando. Pero para mí que operar y hablar es como medio no va. No sé yo. Para mí tienen otra. Hay gente que sí lo hace. Generalmente ningún operador quiere hablar. Generalmente sí, depende mucho. Sí, a mí me pasa a veces que estoy operando y vienen y me hablan de cualquier cosa a mi alrededor para pedirme un mate o lo que sea y ya me pongo un poquitito histérica, como no. Estoy operando, por favor. Pero bueno, yo qué sé, si tenés ahí el micrófono. Y aparte lo tenés que hacer también al aire. Claro, también ahí con el micrófono al lado tienta un poco a veces meterse en alguna conversación o hacer alguna preguntita. Claro. Lo último que voy a decir, y ya termino. Lo último que voy a decir, que una cosa que tiene importante que nos pasó este año con el programa también, no sé si pasó en el primer programa, en el primer temporada, porque yo no estaba, que tuvimos mucha colaboración de gente amiga, conocida, por ejemplo, de parte de Juanito, que era un músico que nos hizo también un tema musical que lo usamos para el cierre. The Wisos. Un amigo que con una banda que no sabía cómo se iba a salir, pero bueno, la verdad que nos gustó, nos hizo la apertura, la canción de apertura. E incluso lo hicieron tan bien que fue el primer tema que ellos lo hicieron masterizado y en estudio. Tiene un par de temas y surgió decir, bueno, vamos a hacer un tema, le pasamos el nombre del programa y con ese nombre armaron toda la canción y se coparon tanto los pibes que se lo masterizaron, fue el primer tema de ellos que le pusieron guita, digamos, para producirlo bien y para nuestro programa. Y ahora nos pone también contento que cuando tocan en alguna fecha, tocan el programa, el tema del programa. Muy bien. Entonces, y después no me acuerdo. Yo no lo fui a ver en vivo. Yo lo vi, pero no vi el programa, no vi el tema en vivo. Los he visto tocar otros temas de ellos. Podríamos escucharlo ahora, ¿no? Habría que buscarlo. Y después, ¿qué más? Bueno, creo que sí, mucha gente que de parte de Van, Celes, mucha gente que colaboró mucho. Sí, por supuesto, constantemente. Bueno, la verdad que como cierre estuvo buenísimo esto que decías de que la banda esta les hizo el tema y la producción que le dedicaron y todo. Queda el compromiso acá del compañero Martín de ir a verlos. Claro. Y pasa que es difícil. A ver, nosotros invitamos muchos músicos. Sí. Y uno trata de ir, obviamente por una noción de compromiso, pero además porque la mayoría también gustan a uno, ¿no? Prácticamente dejé de escuchar música de alta rotación, si se quiere, excepto cuando paso por otras radios. Que pasan música. Claro, comercial, pero, sí. Pero si no, no uso más la palabra comercial. Yo no lo uso. Sí, más. Es otra cosa, tenés razón, porque por ahí es comercial, pero no es de alta rotación, entonces. Porque a los músicos les vendría muy bien poder vender su música. Digo, estaría bueno que la puedan vender. Digamos, mientras sigamos funcionando por plata, ojalá todos puedan venderla la música. En la medida de que eso les permita seguir haciendo música. Porque aparte... Sí, bueno, y acá siempre lo hablamos, hay otros canales también, no hace falta que tengas el contrato con la productora y la distribuidora. Por supuesto, aparte que... algo que noté haciendo las entrevistas justamente, siendo que muchos son músicos los que vienen, inclusive se toca en otro tipo de disciplinas, pero empezando por la música, porque han venido muchos, es que mientras más, sin hacer ningún juicio de calidad, pero algo que pasa, mientras el músico está más encima de su obra, logran cosas mucho más interesantes, empezando por ejemplo, cantidad de música, cantidad de producción, y no es fácil de encontrar eso, y no es fácil de encontrar eso fuera del mainstream también, que debemos encontrar músicos que puedan hacer mucha música sin dedicándole el tiempo justo, no es muy fácil. Entonces uno piensa realmente en artistas con mucho potencial, que si tuvieran 24 horas para hacer música, si fueran Calamaro, y estarían haciendo un montón de música. Digo, pongo a Calamaro como un ejemplo, más allá de los gustos, hace un box set del Salmón con 5 discos. Bueno, evidentemente el tipo que le ha sobrado tiempo para hacer música. Encontramos con talentos que realmente, si tuvieran muchas horas para hacer música, podrían hacer cosas realmente muy buenas, que muchas veces no pueden llegar a cierto lugar porque no tienen ese tiempo. Entonces no es un capricho decir, no es precisamente porque cobren, porque tengan plata, porque tengan un yate o por una noción de celebridad. Es más que nada por poder dedicarle realmente el esfuerzo que se le tiene que dedicar a algo así, que no es una boludez. No, necesitar estar, no sé, 8, 10, 12 horas por día laburando y después el tiempo que les queda, que están molidos, dedicarse a la música. Y muchas veces encima, la lógica te lleva hacia un lugar en el que el trabajo paralelo, que es el que te da morfar, es algo que te lleva mucho tiempo, te explota demasiado y te cansa mucho físicamente, porque en realidad es algo para el cual no te formaste, ponele, ¿no? Son trabajos que están como socialmente denigrados, puestos en un lugar como de baja jerarquía, si se quiere, ¿no? Entonces son trabajos que por ahí consumen mucho tiempo también, mucha energía, mucha puesta de cuerpo. Y después por ahí no te dan ganas de agarrar una guitarra y colgártela a los hombros, ¿entendés? Lógicamente, traerte la día y la noche ensayando, hay que poner mucho huevo realmente. Entonces, bueno, esas cosas se valoran cuando vienen estos... Sí, está bueno que esté el espacio en una radio comunitaria para que esos músicos puedan difundir su música y que la gente los pueda escuchar. Por supuesto, aunque sea poquito, aunque sea un chiquitito. Es más que nada. Y aparte de eso, la suerte de tener talentos, ¿no? Acá. Buenísimo. Bueno, chicos, les agradecemos que hayan venido. Vos, Martín, te quedás, estás comprometido. A vos, Javier, te liberamos porque ya nos habías avisado que te tenías que ir. Gracias, me emociono. Ahí lo aplauden él. A vos después. No seas celoso. Escuchen Fatality Show. Y bueno, igual los sábados. Hasta enero. De 10 a 13 en el 2015. Sí. No hay cambio de horario, por ahora. Ah, eso es importante. Entonces podemos decir 2015, no sabemos cuándo. Claro, no sé. ¿En algún momento de 2015? No, probablemente haya alguna versión veraniega. Qué cagada, hay que levantarse temprano. Hay que organizar. Qué cagada. Nos queda la segunda parte de la Rocola Loca. Para el verano, por ejemplo, que nos roba mucho tiempo. Mirá, si no, porque va perdiendo. Lo va perdiendo, loco. Claro. No. Pero ¿Tienen Facebook, no? Sí, claro. Sí, Fatality Show Radio. Buenísimo, para que los busquen. Estamos todos bronceados en el Facebook. Unas fotos. ¿Y qué? Como debe ser. Y los me gusten. Claro, y me gusten. Sí. Bueno, escuchamos entonces un temita para despedir acá al compañero Javi. Y le volvemos a agradecer por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Y muy lindo el programa. Voy a venir siempre que haya corte tinto. Voy a venir siempre. Eso te gustó, ¿no? Avisen. Te gustó. radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Volvimos. Fuego. Bien. Vamos. ¿Qué es el? ¿Qué bloque es? ¿Tercero? ¿Cuarto? No importa. Y si es el programa 524, debe ser el bloque 358, más o menos. Bueno, ¿qué tenemos para este bloque? Bueno, para este bloque, sidra. Tenemos sidra. Y pan dulce. Que mate. Me encanta el nombre de la sidra porque como que cierra todo con el programa. Ah, es verdad, tenés razón. Flor de manzano. Yo cuando la vi, lo pensé y después me olvidé de decirlo. ¿Ves? Cuando usemos Twitter, esto lo tuitearía. Para el año que viene. Es de una cooperativa, una empresa recuperada, la sidra. Ajá. Semi-autogestionada es. ¿Cómo? La parte de producción... ¿Cómo semi? Es una empresa recuperada, pero la parte de embotellamiento es una sociedad comercial. O sea, tercerizan... Claro, o sea, la sociedad comercial le compra a esta empresa recuperada... Bueno. Otra vez esa palabra. La sidra. Comercial. Sí, sí, es verdad, la otra también es comercial, porque la otra también vende su sidra. Bueno, no sé cómo decirlo. una sociedad anónima será, una SRL, le compra a una cooperativa de trabajo. Bueno, una fábrica recuperada. Bueno, rica. Flor de manzano. Muy rica, la tierra, flor de manzano. AFCA, les decimos que tenemos publicidad en este momento. No. No, no es publicidad, no es publicidad. Bien. Bueno, mientras tomamos la sidra, hoy es 17 de diciembre, uh-huh, y como es nuestro último programa, queríamos aprovechar para recordar que faltan dos días para que se cumpla un nuevo aniversario de lo que fueron las tristes jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Ajá. Bueno, preparamos un audio, ¿no? Con algunos testimonios de lo que fue esa época. Una parte del audio es una edición que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos. Y otra parte del audio es una especie de editorial, opinión, ajá, que hizo Quique Pessoa. O sea que tiene que ver también con esto de los medios, que siempre tratamos de reforzar la visión que se da desde los medios alternativos, ¿no? De lo que es la realidad. Ajá. Había mucho material. Sí, ahí. Pero bueno, elegimos motores. Este poquito. Y ahora lo vamos a escuchar. No sé si quieren que charlemos un rato ahora o después del audio. Vamos a escucharlo primero, si les parece. Dale. Después comentamos un poquito. Dale, perfecto. Bien. Llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Primero de diciembre. Se dan a conocer las medidas económicas. Otro ajuste más con la novedad del llamado corralito, que es un eufemismo para ocultar la confiscación de bienes privados por parte de los bancos con la complicidad del gobierno. Prácticamente se bancarizan y dolarizan todas las actividades económicas. 3 de diciembre. Estados Unidos respalda las nuevas medidas económicas. 4 de diciembre. Reutemann, gobernador de Santa Fe, Marín, gobernador de La Pampa y Rosas, gobernador del Chaco, respaldaron las nuevas medidas económicas. 5 de diciembre, el FMI plantea devaluación o dolarización. El Fondo Monetario Internacional rechazó conceder a Argentina el desembolso de 1.264 millones de dólares previsto para diciembre, porque el país no cumplió con las metas establecidas con la institución, dijo un portavoz del FMI. Cavallo viaja a Washington y no consigue el acuerdo. 6 de diciembre. Se rumorea en ámbitos políticos y del gobierno que hay un informe de la CIDE que afirma que un sector del PJ quiere tumbar al gobierno. Y apuntan a Rucauf, Moyano, Breidoveit y Dualde. Iniciaron una ronda de conversaciones de la Rúa y Colombo con Reutemann, De la Sota, Ibarra y Rosas. Jueves 13 de diciembre. Comienzan los saqueos de supermercados en la ciudad de Rosario. Huelga general en Argentina contra las restricciones bancarias. Se inicia la consulta popular Ningún Hogar Pobre en la Argentina. La misma se realiza los días 13, 14 y 15 de diciembre en todo el país. El pueblo votará por sí o por no a la propuesta elaborada por el Frente Nacional contra la Pobreza, por el trabajo y la producción. Viernes 14 de diciembre. Renuncia por motivos personales el viceministro de Economía, Daniel Marx. Argentina cancela 700 millones de dólares en obligaciones y evita la suspensión de pagos. El FMI exige al gobierno un presupuesto 2002 creíble, una nueva ley de coparticipación con las provincias y prevé un retroceso del PBI en torno al 1,4%. En varias localidades del país hay asaltos a supermercados por gente que pide comida. Sábado 15 de diciembre, la campaña contra el gasto político difunde un hecho aberrante relacionado con los privilegios de los senadores. El gobierno entabla conversaciones con políticos del PJ ante las acciones desestabilizadoras. se discute en el gobierno la posibilidad de dolarizar. Martes 18 de diciembre siguen los asaltos a los supermercados en varios puntos del país. Hubo enfrentamientos violentos en la capital, San Isidro, Munro, El Palomar, Ciudadela, Ramos Mejía, Morón, Moreno, Lanús y La Tablada. También en Santa Fe y en Entre Ríos, San Juan, Santiago del Estero y Mendoza. Se difunde el resultado de la consulta popular. Más de 3 millones de votos la apoyan. y 20, 2001. Que se vayan todos. Y llegamos al 19 de diciembre. Los saqueos continuaron durante todo el día. Fue un nivel de angustia creciente, además. Y llegamos a la tarde-noche. Todo se resuelve en forma de estallido en el momento que De la Rúa dice que declara el estado de sitio. Me parece que ese fue el detonante. Empezaron a escucharse furiosos cacerolazos y todos salimos con algo para hacer ruido. Ese fue el gran cambio, creo. El encontrarse con gente que estaba al lado de uno viviendo y no lo conocía, que no se puso a hablar, se comenzó a charlar y se comenzó a entender problemáticas que parecían alejadas de la realidad de uno, hasta que veía que alrededor suyo, y en algún momento, éramos muchísimos, pero muchísimos, reuniéndonos y con ya empezando a decidir cómo movilizarnos hacia la Plaza de Mayo. Sí, y creo que el hecho este de la Rúa decretar el estado de sitio fue un punto de inflexión para toda esa bronca. Creo que ahí se sumó y primó mucho el problema democrático. Del estado de sitio fue como decir, hasta acá llegamos, sí. Ya no queremos más nada, porque eso hizo retrotraer la imagen a épocas de las situaciones vividas con los militares y demás, como que está asociado el estado de sitio con gobiernos militares, ¿no? Todo está guardado en la memoria. Les pasamos por encima. Les pasamos por encima. Los pudimos. Se ve que podemos. Vos me preguntabas, ¿qué es una lucha popular? Bueno, ayer la viste. En el medio de algunas caras sorprendidas de algunos periodistas, hablando de cómo puede ser que los saqueos y cómo puede ser que en lugar de robar comida roben un televisor. Otros hijos de puta esos periodistas, dividiendo la miseria en buena y mala. Tuvimos bajas. Se nos murió gente, ¿entendés? No se murió gente, se nos murió gente. Si no aprendimos en el día de ayer la fuerza que tenemos, a pesar de las bajas producidas, no aprendemos más. Lo de ayer, antes de ayer, lo de estos últimos tiempos, nos debe sí o sí hacer tomar conciencia del poder que tenemos como ciudadanos. ¿Qué necesitamos para tener nuestros mártires? Necesitamos que hayan sido tipos impolutos durante toda su existencia y que hayan muerto dando la vida por la patria, envueltos en una bandera y tocando un clarín, avanzando en la batalla de San Lorenzo. Hay otros mártires que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con nuestros hijos. Estos son los que murieron. Y voy a hacer un minuto de silencio por ellos. Porque lo mejor que puede pasarles es que no hayan muerto al pedo. Y de eso depende exclusivamente lo que hagamos nosotros de aquí en más. Olvidarlos, olvidarnos de la responsabilidad que nos compete como país, como pueblo, o acordarnos de ellos, independientemente de que repasemos los nombres. Porque mezclados con ellos están nuestros 30.000 desaparecidos. Están todos los que fueron dando la vida para que nosotros pudiésemos reaccionar como reaccionamos en el día de ayer. Y como ojalá sigamos reaccionando. Vamos a dedicar a todos los que hace un par de veranos volvieron a creer. Y volvieron a creer que vale la pena salir a la calle para cambiar las cosas. Cordero. Volvemos con el mejor programa de la red de medios. Que la gente volvimos, entiende. Volvimos. Contanos a todos lo que tenemos. Estábamos charlando. Comentando el audio. Sí, comentando un poquito. La verdad, recuerdo un día que nos juntamos a producir. Un día. Y viendo las fechas que seguían de programa, en diciembre, quedaban los programas de diciembre, y cuando vimos que este último programa iba a estar tan cerca del 19 y 20 de diciembre, como que no queríamos dejar pasar, hacer algún tipo de, bueno, pasar algún audio para recordar lo que pasó en aquellas jornadas. Uh-huh. Así sí. Que bueno, por eso esto que estuvimos escuchando recién. Bueno, y no sé, quieren que charlemos un rato de las experiencias de cada uno. Contanos vos, Norbert. ¿Sobre qué? ¿Qué te acordás del 19-20, del 2001? Yo lo empecé a ver por televisión. Aunque no tengo tele, empecé a ver por tele. Y descreía del movimiento que se estaba generando. Incluso días después, cuando se armaron las asambleas y todo, yo decía, no, esto no va a durar, no pasa nada, no tiene futuro. Y mirate ahora. No, y después me peleé. Empecé a ver que realmente se estaba discutiendo, se veía, había un rebrote de la autonomía y de todo lo que era sin patrón, sin jefe, sin líder, sin partido. Me enganché por ahí con la Asamblea de Vicente López, pero en una comisión antirrepresiva. Que tenía que ver, porque bueno, había mucha, y sigue habiendo, ¿no? Pero represión en los movimientos, en las organizaciones. Sí. Empezó como, me parecía que no. Sí, bueno, ahí en el audio hacían como el raconto, ¿no?, de todo lo que fue sucediendo. Bueno, lo escucharon, no vamos a contar lo que decía el audio, pero todo lo que fue sucediendo en ese mes de diciembre y todo lo que venía sucediendo en ese año, ¿no? Como que por ahí la efervescencia en ese momento, o sea, si bien ya venía la conflictividad social, se dio, digamos, primero por el famoso corralito, no me acuerdo si se llamó así en ese momento, sí. Y el que no se podía, digamos, vos trabajabas, cobrabas tu sueldo y no podías cobrarlo entero ni hacer lo que se te cantara con eso, y después, por último, bueno, el tema de las cajas de ahorro y los plazos fijos, todo lo que, digamos, que congelaron y que no podía sacar, eso fue lo que desencadenó, ¿no?, el malestar de la clase media. Y, o sea, el malestar de las clases populares ya estaba, desde hacía rato. Sí, está. Y sigue estando, eso por supuesto nunca cambia. Pero en ese momento se agregó la clase media y bueno, hizo que muchísima gente, miles y miles de personas salieran a la calle con sus caceloras. Pero, digamos, más allá de por ahí este origen, que es debatible, ¿no? Hay que ver si ese solo fue el motivo del salir a la calle, pero sí generó todo este movimiento que después se transformó en las asambleas, que resultó muy interesante y que de hecho muchas siguen funcionando, quizás con bastante menos fuerza que antes, pero con la misma intención de intentar cambiar el mundo, intentar hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Algo más horizontal, sin depender de las jerarquías, escuchando al otro. Yo creo que ese 19 lo que colmó el vaso fue que el presidente decretara el estado de sitio. Uh-huh. Como que fue el grito, estado de sitio, las pelotas, vamos a toda la calle. Sí. Claro. Bueno, ahí lo decía Luis, uno de los compañeros de la red, ¿no?, que tuvo que ver en ese momento también, como estaba como muy presente, que la idea de estado de sitio tenía que ver con golpe militar, con gobierno, dictadura militar. Claro. Y eso también, claro, ayudó a que la gente saliera a la calle a resistirlo. Y ese grito que fue también mundial después, ¿no?, que repercutió por todos lados, el que se vayan todos. Uh-huh. Que le fue muy interesante, ¿no? Que había sucedido. La musiquita que se escuchaba por todos lados, estaba grabado, yo me acuerdo que lo repetían y por todos lados se escuchaba, sí. Y causaba un cierto estremecimiento, ¿no? Todavía creo que la escuchaste, sigue poniendo la piel de gallina, sí. Aparte había muchas versiones. Sí. Más cada cuando lugar. Se fueron todos. Sí, claro. Bueno, sí, ni hablar. Sigue vigente la Se reciclaron, digamos. Se fueron pocos, de hecho. Muy pocos. Sí, alguno que murió, por lo demás se quedaron todos. Claro. Yo recuerdo dos instancias muy mal. Bueno, en 2001 todavía estaba en Córdoba. Y un poco, excepto por algunos focos, bueno, bien lo marcás recién vos, Jacinto, que como fue un golpe masivo la clase media, si se quiere, que al fin y al cabo es una gran mayoría, ¿no? Hubo también reclamos en donde se supone que no iba a haber reclamos nunca, ¿no? Menos en los 90, en donde no se esperaban reclamos, ¿no? En espacios, en barrios, en lugares en donde no se esperaba reclamos. Pero de todas maneras, siempre un poco el interior, estoy hablando de Córdoba, no me quiero imaginar otro lugar de Argentina, se mira un poquito hacia Buenos Aires como hay como una lupa distinta, ¿no? Y en eso, por lo menos, mis conocidos, mis íntimos, o no tan íntimos inclusive, pero no fue ajeno a eso, digo, era como eso está pasando en Plaza de Mayo y en Córdoba, en algunos lugares era, pero no tanto, no era lo mismo, ¿no? Como que acá hubo, el cacerolazo fue acá, ¿no? Y un poco esa mirada, en su momento me acuerdo, me pegó mucho, me causó mucho, como mucha pena el nivel de división, de disociación social que puede haber solamente por una cuestión de distancia. Y después, con el paso del tiempo hacia acá, también me pone la piel de pollo ver cómo eso toma trascendencia casi exclusivamente con cierta conveniencia política, ¿no? Porque hay como una, se sostiene mucho en la conflictividad del 2001 para sostener cierta cualidad de la actual cúpula política, que al fin y al cabo fue el peronismo corriendo al radicalismo, que fue corrido desde los milicos, el fin de los milicos hacia acá, fue corrido una y otra vez, digo, creo que el radicalismo pierde desde Alfonsín para acá, ¿no? Como poder, como estructura política. Uh-huh. Inclusive con Alfonsín mismo, lo que pasa es que ahora, 30 años después, el padre de la democracia lo pone en un lugar casi individual, pero no como radical, sino como Alfonsín mismo, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Pero después fue el peronismo corriendo constantemente al radicalismo, y de la Rúa me parece que no fue, con todos sus mocos, no fue ajeno a esto, a esta realidad política. Creo que se dice por ahí que fue uno de los presidentes más vetados de los últimos 30 años, digo, vetados en cuanto a puestas de ley en marcha. Y no me imagino yo en un ámbito laboral muy pequeño, en donde todo el mundo esté en contra mía y me diga que eso no, que eso no, que eso no, no me imagino sano mentalmente, no me imagino un tipo que pueda tomar decisiones brillantes en una instancia en la que todo el mundo se te pone en contra. Pongo esto sin justificar el Rúa, sino como marcar de que aclaremos que no tiene justificación. Esto está claro que no tiene que ver con justificarlo, los métodos que utilizaba para tratar de sacar leyes, por supuesto, la ley Banelco, sí, un montón de cosas desastrosas, pero es interesante ver de 2001 hacia acá de que políticamente también se ha usado eso a favor de una estructura política que en realidad no cambió demasiado con respecto a los 90. Uh-huh. ¿No? Digo, de que hay muchas caras que se repiten, en general muchas formas son muy similares en muchos sentidos, de que hay una cierta parte discursiva que si se quiere tiene otro tono, de que parece un poco más cómodo, pero en la parte de atrás, digamos, en la parte de atrás del cuarto, un poco se hace lo mismo, ¿no? Es un poco sostener la forma de poder. Eso es algo que difícilmente vaya a cambiar de un día para el otro en el mundo. No cambió en siglos, no sé por qué va a cambiar en 10 años acá. No, bueno, es una, ¿no?, forma de... El poder desde el Estado, ¿no? Totalmente. El poder desde el Estado, bueno. Es... Totalmente. Y eso me da un poquito me da cosa saber que eso se mantiene más por cierta motivación política, de partido inclusive, que por la memoria real de personas que murieron, ¿no? Por personas que definitivamente, sí, no tenían una intención política. Esa es una parte del relato. Esa es una parte del relato. Pero existe en las organizaciones populares, existe esta memoria de los compañeros que perdieron la vida, o los que fueron heridos, los que fueron golpeados, los que fueron reprimidos, los que fueron torturados. Que es la menos visible, eso. Y bueno, pero es el gran problema. Para eso estamos acá nosotros. Claro, totalmente. Yo lo que recuerdo era una, como una visión esperanzadora, ¿no? Más allá del fuera del quilombo del 19 y 20. Eso fue terrible. Pero como después lo que decía vos, Tetón, antes, el tema de las asambleas, cosas que realmente se sentía como que existía la posibilidad de que cambiaran las cosas. Porque vos estabas con tu vecino del barrio, hablando de, no sé, de política, y pero política de la de verdad, o sea, de tratar de, no sé, de recuperar una clínica que estaba cerrada y tratar de reabrirla para que sea la clínica comunitaria y que sea, que responda a los intereses de ese barrio, de esa, de ese sector de la ciudad, y así con clínica, con todo, ¿no? Desde, bueno, ferias, todo estaba en discusión. Todo estaba en discusión, y estaba en discusión no desde alguien que te venía de arriba y te decía, sí, yo soy el que sé de esto, votame porque yo te voy a solucionar las cosas. No. Horizontalidad del palo. Claro, o sea, cada vecino tomaba la problemática. Todos con su voz, todos con su oído. Sí, desde su propio rol, ¿no? Y el que no sabía, y bueno, para eso estaba el resto y ayudarlo. No había jerarquías, o sea, todos estaban en las mismas condiciones. Fue muy impresionante en Vicente López, que tiene como 5 o 6 barrios, no me acuerdo ahora. Que cada barrio tenía esa asamblea, se había armado una, ¿sí?, asamblea, y con bastantes personas cada vez. Y a veces se hacía la interbarrial y convocaban un montón de gente, y era muy fuerte eso, ¿viste? Claro. Muy fuerte, bueno, muy, sí, discusiones muy fuertes. En Capital hubiera mucho más todavía. Sí, en Parque Centenario se hacía. Claro. Sí, sí, sí, enorme cantidad de gente. Pero bueno. Y con esa visión, ¿no? Es verdad, de que algo se podía hacer. Algunos todavía siguen, seguimos. Seguimos, creo, ¿no? Por algo, acá estamos. Sí, otro día en el plenario de la radio decíamos, ¿no?, que un poco venimos todos de ese momento, ¿no? Quizás de antes. Fuimos paridos. Pero digo, esa cosa nos marcó. Sí, sí. Totalmente. Bueno. El operador nos está haciendo señas que no podemos descifrar, pero que nos tenemos que ir. Intuyo que tienen que ver con el horario. Sí, ahora señaló su muñeca, así que creo que tiene que ver. Parece que tenemos que terminar el bloque este 19:20. Y terminar el tenemos programa. Que terminar el programa. Sí. Pero tenemos una agenda antes de terminar el programa. Sí, yo quería. Por que favor, señor operador, denos 5 o 10 minutos más. Necesitamos eso al aire. ¿De corrido? Dile que el minuto sale caro. Opa. No se escucha nada. No le vamos a pagar el sueldo, operador. ¿Qué tenemos de agenda? Bueno. Principalmente algo para mañana, pero sí, hay otra algo cosa. Algo para, ¿no?, mañana, así en lo más inmediato. ¿Comentamos eso? Sí, ¿querés que lea el comunicado? Bueno. Dale. Contamos que mañana se va a hacer un sillazo frente a la AFCA. Lo organiza la Red Nacional de Medios Alternativos, pero vamos a estar acompañados por un montón de personas, organizaciones que apoyan a los medios comunitarios, que hacen a los medios comunitarios también. Y vamos a estar reclamando algunas cosas que nos vienen prometiendo, pero que todavía no tenemos respuesta. Mucha ley de medios, pero a los medios comunitarios alternativos y populares no nos están dando mucha bola, nos vienen pateando un poco. Así que bueno, vamos a estar reclamando algunas cosas. No sé si les parece leer alguna. La convocatoria. Sí. Dale, sí, sí. Sí, la convocatoria dice: el sillazo en la AFSCA, que esto es en Suipacha 765. La Red Nacional de Medios Alternativos realizará mañana. Próximo jueves 18, o sea, mañana 18, a partir de 17 horas, un sillazo en la puerta de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA. Para seguir reclamando el reconocimiento a los medios comunitarios, alternativos y populares a través de licencias, tal como lo prevé la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y hay tres puntos fundamentales que son los que se piden, que es el reconocimiento de los medios comunitarios alternativos y populares como actores específicos de la comunicación, con diferenciación técnica y económica en el acceso a licencias. Después, el plan técnico de frecuencias en todo el territorio nacional que permita reservar el 33% del espectro radioeléctrico que, tal como lo determina la ley, corresponde al sector sin fines de lucro. Y después, los llamados a concurso en las zonas de conflicto, principales centros urbanos del país, para que las radios que funcionan allí puedan acceder a licencias. No entiendo lo que dice acá. Y dejen de estar. De sufrir interferencias. De sufrir interferencias de medios comerciales de comunicación, de nuevo comerciales. Ahí está la palabrita, sí, esa. Otra vez comerciales. Tan, y bueno, incómoda. Sillazo, porque los medios comunitarios alternativos populares seguimos esperando. Y hay un comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos que, bueno, digamos, en algún momento se explayan sobre estos tres puntos, ¿no? Así que, bueno, adhieren un montón de grupos y personalidades, políticas, sociales y demás, cantidad de medios de todo el país, incluso de otros países. Exactamente. Así que bueno, se espera lograr algo. A ver, 33 sillas ahí, frente al AFCA. 33 en representación del 33% que la ley resguarda para, digamos, para los medios de comunicación que no son comerciales ni estatales. Por eso lo que pedimos es un apoyo del público en general, la gente que escucha los medios, los que conocen, los amigos, los compañeros, los grupos, los grupos políticos, sociales, que también están involucrados en muchas de nuestras radios. Participan muchísimo. Entonces, bueno, hay que hacer el aguante y presionar un poquito más también. Bien. Entonces mañana a partir de las 17, si pueden ir más tarde y a las 17 no, vamos a seguir ahí un buen rato, muy largo, así que los esperamos a todos los que puedan acercarse. ¿No se confirmó la cambio? Sí. No se sabe. Bueno, va a haber algo. Sí. Veremos. Sillas de por medio y gente. Sillazo en el AFCA. Bien. Seguimos con la agenda. El 20, sábado, que es el próximo sábado, desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, va a ser la apertura mensual del Museo de IMPA. Acá en la fábrica, en Querandí, 4288. Bueno, como todos los meses, se hace la apertura del único museo vivo, ¿no? Que tiene, cuenta la historia de lo que es la metalurgia argentina, te cuentan todo lo que se fabricaba y todo el proceso de industrialización prácticamente del país a través de la historia de la empresa de IMPA. La verdad que está muy interesante y es abre una sola vez al mes, así que no se pierdan la oportunidad, vengan este sábado de 3 de la tarde a 7, sábado 20. Ah, es tempranito. Sí, es temprano, es a la tarde, así que no te corta nada, salvo la siesta, bueno. Sí. Y después, para cerrar la agenda, salvo que alguien tenga alguna otra cosa. Yo tengo inaugurando mi ver. Sección tuitera. Uy, dale. Vamos. Vanessa Urieta, hermana de Luciano Arruga, tuiteó: mañana conferencia de prensa por avances en la causa de Luciano Arruga. Mañana, 18 de diciembre a las 15:30 en el CELS, Piedras 547. Bien. Qué bueno eso. Vamos a estar atentos. Ajá. Ya retuitearemos o republicaremos cualquier información que salga al respecto. Perfecto. Y por último, Norbert, comentamos algo de la olla de fin de año. Del 26. En el marco, el 26, el viernes 26. Ajá. Se va a hacer, como todos los meses, la olla. Pero esta vez en el marco del Festival Mundial por las Resistencias y Rebeldías en contra del Capitalismo. Que es algo organizado desde Chiapas. Claro, convoca a la gente del zapatismo de Chiapas. Pero se hace mundial. Y acá, como sede, hay varios lugares, entre ellos la tribu, que va a ser antes de la olla. Va a haber charlas y talleres. Y vamos a tratar de cerrar la olla en Troy y Corrientes. Esta vez sin sonido, sin fuego, sin proyecciones, a puro pulmón, suponemos que... Solo nuestro fueguito interno va a estar. Sí, sí. Pero vamos a comer igual, compartir alimentos. Buenísimo. Bueno, entonces queda, agéndenselo porque faltan todavía unos días. Sí, pero... viernes 26, 19 horas, Troilo y Corrientes. Listo, anotado. Buenísimo. Bueno, ahora sí. ¿Algo más? El aplauso para Martín nos falta para que no se nos ponga celoso. ¡No! ¡Genio! ¡Capo! Gracias. ¡Ídolo! ¡Gracias! ¡Ídolo, gracias! ¡Qué pavote! ¡Qué son paparulo! ¡Qué pelafustán! Cíclope, ¿puedes saludar a Martín también? Sí. Felicítelo. Hola. No existe más Cíclope, basta. Bueno. ¿Cómo que no? No. Se fue. Cíclope y Dead. Bueno. Y Dead como este programa. Nos despedimos hasta el año que viene, entonces. Hasta el año que viene. Ya lo dijimos nosotros, nuestro programa. Feliz año. Qué raro. Bueno, feliz año. Y bueno, si nos cuesta despedirnos todos los miércoles, imagínate el último del año, ¿no? Vamos hasta las 11, vamos. El último chao, solo no de lo despedida. Voy a decir yo. Dije el primer hola, pero no es el último chao. Pero bueno, será hasta febrero. Algún miércoles. Bueno, estén atentos. Sí, a partir de enero vamos a empezar a mandar información a través del Facebook, de la radio misma, los programas que estén. Los programas. Ojo, que nuevos. Parece un montón. 20 de diciembre a 4 de enero, parece un montón. Sí, pasa, y es una semana. Y te diste cuenta y todavía estás de resaca de 31 y ya tenés que empezar. Tal cual, es una semanita y hay que empezar a pensar en enero. Bueno, igual los voy a extrañar.